Ahí estamos, 3:10, 3:11 de la tarde en toda la República Argentina. Y de paso por Mar del Plata está Andrea Datri. Andrea Datri es militante del BTS, una de las fundadoras de Panirrosas, ¿no? Si no me falla la memoria. Y por el momento es precandidata al Parlasur. Sí, diputada nacional al Parlasur. ¿Cómo andas, bien? Bien, muy gracias bien por la visita. No, por favor. ¿Cómo es esto de ser primero precandidata al diputada nacional por el Parlasur? ¿Cómo traducirlo a la gente que está del otro lado? Sí, es algo extraño porque el Parlasur existe desde el 2007 y según su protocolo fundacional, a partir del 2012 los países tenían que elegir los diputados al Parlasur en forma con voto directo. Uh-huh. Y casi ningún país, excepto Paraguay, ningún país del Mercosur cumplió con ese requisito. Argentina ahora está eligiendo diputados en las próximas elecciones al Parlasur. Brasil lo hará en el 2017 y Uruguay en el 2019. Así que estamos en situación irregular, digamos, frente al Parlasur, pero bueno, son los diputados de los países que integran el Mercosur en un parlamento común, que bueno, nosotros venimos señalando que evidentemente tiene más de maniobra política en cada país, cada uno lo fue ajustando según como le convenía a las elecciones, a los gobiernos, a los partidos que están gobernando, y al mismo tiempo denunciar también que eso es parte de la casta política, como lo venimos denunciando también en el Congreso Nacional, ¿no? Porque son diputados que cobran dietas millonarias, cuando, bueno, sabemos que el pueblo trabajador no vive de la misma manera, ¿no? Pero al mismo tiempo señalar que para esta candidatura al Parlasur, que tenemos que pelear también para que allí se exprese la voz de las mujeres, los trabajadores y la juventud. En mi caso, que vos decías, mencionabas, soy una de las fundadoras de la agrupación de mujeres Panirrosas. Plantear una agenda de las mujeres y una agenda de las mujeres latinoamericanas no es poca cosa cuando es uno de los continentes con mayor índice de violencia contra las mujeres. Sí. No, te iba a preguntar, ¿cuántos años tiene Panirrosas? ¿Cuánto hace que se creó este movimiento feminista o de mujeres? Sí, desde el año 2003, ya cumplimos 12 años, pero además de, bueno, surgió con un grupo de unas 30 compañeras, que ahora somos casi 3.000 compañeras en todo el país, pero además se ha extendido, existe Panirrosas Chile, Panirrosas Uruguay, Bolivia, México, Brasil, y también hay Panirrosas en el Estado español y en Alemania. O sea, somos un movimiento de mujeres internacionalista y que planteamos la lucha por los derechos de la mujer, pero también desde la perspectiva de una sociedad socialista, de una emancipación de las mujeres y del conjunto de los explotados y oprimidos. Claro, como una propia soberanía femenina, pero a partir de la independencia de todo, digamos, uh-huh, de un todo. Te preguntaba esto porque la sensación que me da muchas veces es que distintas situaciones, y no es porque tenga aprecio por los chicos, sino porque es realmente lo que veo, distintas cuestiones son, no sé si son puestas en la agenda, pero sí son denunciadas por distintos sectores de la izquierda en algún momento y a posteriori se terminan poniendo como agenda. Y me parece que el tema de la mujer es un tema que la izquierda viene denunciando desde hace un montón de tiempo y que recién ahora, 2015, 12 años después de la Fundación de Panirrosas, que evidentemente por algo nace, uh-huh, digamos, las cosas nacen a consecuencia de algo, no porque está todo bien, sino porque hay una cierta cantidad de personas, en este caso mujeres, que son oprimidas, que son esclavizadas, que son violentadas. Uh-huh. Digo, ¿ves lo mismo? ¿Ves algo que, digamos, ustedes imponen o ponen dentro de la agenda y que después capitalizan otros? De alguna manera esta discusión se dio con la marcha del 3 de junio, ¿no? Una marcha multitudinaria en todo el país, la marcha del Ni Una Menos, donde algunos grupos feministas y grupos de mujeres planteaban, bueno, ahora todos descubren que existe la violencia contra las mujeres, cuando el movimiento feminista lo viene planteando desde hace muchos años. Yo creo que de alguna manera sí es cierto, planteamos cosas que son invisibilizadas, demandas que son invisibilizadas desde hace muchísimo más tiempo, los sectores que luchamos y que estamos organizados, pero también fue bueno lo que pasó, que trascendiera el círculo o el espacio de los movimientos activos y organizados y militantes y se transformara en una movilización de tamaña masividad, ¿no? Yo no reniego de eso porque una de las cosas que planteaba en una entrevista hace poco es que las denuncias de mujeres en situación de violencia al número a un número telefónico del Consejo Nacional de la Mujer, al día siguiente de la marcha se multiplicaron 1000%. Ahora, ¿sirve eso? A ver, yo lo venía, te juro que lo venía pensando desde ayer esta pregunta, sabiendo que ibas a venir hoy. Digo, ¿sirve que se multiplique la cantidad de denuncias si no hay una respuesta? Digamos, es como que suena más el teléfono, bueno, no tiene ningún suena sentido. Más el teléfono, pero lo que es cierto, el Estado no ha respondido, el gobierno no ha respondido a la altura de lo que es el problema que estamos viviendo, pero sí, evidentemente, ha servido para que muchas más mujeres, primero, tomen conciencia, segundo, las que tenían conciencia por lo menos pierdan el miedo, se atrevan a plantearlo, se atrevan a denunciar, sintiéndose, y además una cosa muy fundamental en los problemas de violencia contra las mujeres, que se sientan que no están solas. Miles de personas, centenares de miles, en todo el país, hicieron sentir a muchas mujeres que no estaban solas en su reclamo, y esto sí sirve, es fundamental para poder hacer una denuncia y para poder empezar un camino de salir de esos círculos de violencia en el seno de su hogar o en el ámbito privado. Es cierto que lo que el Estado o el gobierno ha respondido, y la justicia también, respondieron con medidas absolutamente oportunistas. Al día siguiente se creó un observatorio y un centro que registra las estadísticas de violencia en el país, que antes eran datos que estaban desperdigados en muchos organismos que los contaban, pero no había nada centralizado. Bueno, no es nada que le vaya a cambiar la vida a las mujeres, pero por lo menos ahora tenemos datos, antes no teníamos. Si no hay utilidad, digo, yo lo que planteaba eso de, a ver, entiéndase, no quiero decir que no sirva que la mujer haga la denuncia, sino lo que digo es que se haya cuadriplicado la cantidad de llamados telefónicos, y si del otro lado no hay respuesta, y yo propongo el Estado, digo de Estado, porque también, como bien dijiste vos recién, involucro también a la justicia, que las generales de cada fallo que da es sumamente patriarcal. No es más que suene más el teléfono en el lugar en donde atienden. Y por ahora es eso, exactamente. Y con los números pasa lo mismo. No hay refugios, no hay, por ejemplo, en toda la provincia de Buenos Aires hay apenas 3 refugios en toda la provincia de Buenos Aires para mujeres en situación de violencia, para las cuales a veces esa decisión de esta noche no tengo que volver a mi casa se les juega la vida o la muerte, y no hay refugios y no hay camas disponibles para albergar mujeres de manera inmediata y urgente, y no hay programas de atención a víctimas de violencia ni de prevención de la violencia. Es cierto, eso no está resuelto, ni se va a resolver, ni hay voluntad de resolverlo, evidentemente, porque con solo decirte que en el Congreso Nacional hay 40 proyectos de leyes contra la violencia hacia las mujeres que duermen en un cajón. Pero bueno, lo cierto es que la movilización mostró eso, que luchando, movilizándose, aumenta la conciencia de la gente siente que puede organizarse y puede pelear por sus derechos, que es la forma en que nosotras creemos que conseguimos hasta ahora y vamos a seguir consiguiendo las cosas, ¿no? Nuestra lucha. No, ni hablar. pongámonos de otro lado. Yo a veces me pongo a pensar. Pensemos como un partido burgués. Digo, ¿es negocio? Porque en realidad, pensando como un partido burgués, hablemos de si es negocio o no. Cajonear leyes que van en beneficio de la mujer, digo, no, uno a veces no termina de entender el motivo por el cual determinadas leyes o no son reglamentadas, porque hay muchas leyes que están y no son reglamentadas, y nos ha pasado con, tengo una amiga que es trans y dice, la ley, tanto que es para que yo me pueda operar, está aprobada, pero no está reglamentada. Yo no puedo ir a una clínica a operarme. Dice, porque la ley no está reglamentada. Y nos desayunamos después de 4 años que en realidad la ley no está reglamentada. Digo, ¿de qué es lo que sirve no actuar sobre el tema? La ley que existe desde el año 2009 de erradicación y prevención de la y sanción de la violencia contra las mujeres es una ley que está aprobada, que está reglamentada y en este caso no tiene presupuesto, que es otra forma de evitar que una ley pueda ser aplicada, porque ahí plantea la creación de refugios, etcétera, etcétera, pero sin presupuesto, ¿cómo se hace eso? Una de las cosas que plantea el proyecto del diputado Nicolás del Caño, que es el que venimos a presentar hoy esta noche aquí en Mar del Plata, es un proyecto que es integral porque implica no solamente la atención de las víctimas, sino que incluye el derecho de las víctimas a pedir un crédito a tasa cero del Banco Nación para la vivienda, para obtener vivienda, las que tengan que abandonar su vivienda. Mientras tanto, exige la creación de refugios por parte del Estado, tocando los intereses de los grandes grupos inmobiliarios que construyen edificios, viviendas ociosas para enriquecerse la propia empresa. Pero bueno, ¿de dónde tiene que salir la plata para crear refugios? Claro. Bueno, nosotros lo planteamos. Es lindo plantear proyectos, pero que nadie dice, bueno, ¿a quién le vamos a tocar el bolsillo para...? También plantea la obligación de que las mujeres que están trabajando tengan licencias laborales con goce de sueldo, y por lo tanto sanciona a las empresas que les rebajen el sueldo mientras están de licencia o directamente despidan a mujeres en situación de violencia. También incluye que las mujeres que no tienen trabajo, el Estado en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, tiene que obligatoriamente tomar un porcentaje de su plantel, darle prioridad a las mujeres que están atravesando situación de violencia y no tienen trabajo. Plantea licencias para las estudiantes y el derecho a exigir profesores y maestros a domicilio mientras están atravesando una situación de violencia. Bueno, plantea de alguna manera algo que no es una solución a la violencia machista, porque esto es un problema cultural profundo que no se resuelve con leyes solamente, pero es un paliativo y es un... es la definición entre la vida y la muerte para muchas mujeres. Entonces, para algunas mujeres es un problema vital, digamos, ¿no? Recién me decías no se resuelve con leyes. ¿No crees vos que, por ejemplo, una reforma de la educación podría modificar esto? ¿En dónde se puede llegar a introducir de alguna manera? Obviamente que los que tienen que diagramarla son especialistas. Uno desde acá no puede diagramar cómo puede uno explicarle uh-huh. a un chico, sobre todo de colegio secundario, lo que es y lo que deja ser violencia. Digo, ¿no crees que una reforma de la ley educativa, en donde, más allá de todo el resto que uno viene pidiendo hace rato, como es educación sexual y demás, el que se meta la violencia dentro del colegio no puede llegar a mejorar esto a nivel cultural? Mira, este es otro tema que viene a lo que decías antes sobre las leyes. La Ley de Educación Sexual Integral, que está aprobada hace varios años en Argentina, incluye el tema de la violencia de género y el respeto y la equidad de género, etcétera, etcétera. Pero es otra de las leyes que no se aplica. Depende de la voluntad del docente, de la docente, que diga yo en mi aula lo voy a aplicar o no. Claro. Porque no hay... hay gobiernos que directamente han decidido no aplicarla. La presión de la Iglesia Católica es enorme para que no se aplique. Hay provincias como Salta donde gobierna el kirchnerismo, pero se da en las escuelas laicas, públicas, del sistema estatal, se da religión. Salta igual es una bueno, pero tenés, una provincia sumamente por eso especial tenés que cada uno hace lo que más o menos quiere. Y además, con el tema de la violencia, está asociado, por esto que mismo que vos decías, que la violencia tiene que ver con una cuestión del Estado, está asociado a que la violencia contra las mujeres no es solamente el femicidio o la violencia física en el hogar perpetrada por la pareja de la víctima. Ese es el último eslabón de una larga cadena de violencias que construyen una subjetividad violentada de las mujeres por parte del Estado, por parte de las instituciones del Estado, los gobiernos, la Iglesia, la justicia, como vos decías también, porque las mujeres mueren una cada 30 horas asesinada por violencia machista, pero mueren 300 al año por consecuencias del aborto clandestino. Y esto es violencia claro. contra las mujeres. Hay 600 jóvenes en la última década desaparecidas, secuestradas por redes de trata, y se sabe que el 73% de las víctimas de redes de trata está siendo prostituida en locales habilitados por los municipios. Entonces, no nos jodan. O sea, está a la vista de todo el mundo. Quiere decir que hay funcionarios políticos, hay funcionarios judiciales, hay fuerzas represivas del Estado implicadas en el entramado de las redes de trata. El día de la marcha, yo recuerdo, hicimos un programa especial, una transmisión de 6-7 horas desde acá, con un puesto base en el centro, una manifestación maravillosa de gente, pero hacíamos hincapié en eso, ¿no? En que entendamos uh-huh. todos lo que era, ni una menos, que no era ni una cachetada menos, más allá de que también apuntaba a eso, uh-huh. sino que ni una menos es que ni una chica se muera por un aborto clandestino dentro de una villa, porque lo que hay que tener en cuenta es que el aborto existe, el aborto es legal, para el que tiene guita. Claro. Digo, la diferencia entre, digamos, no es legal. No es legal. Es legal, que se hace. Pero no se muere la que tiene porque plata. Porque lo hace en una clínica Exacto. privada, donde te cobran 20 lucas, 30 lucas, vas a saber uno lo que cobran. La que se muere es la chica que no tiene recursos, ¿no? Y la que no tiene ni siquiera la posibilidad de acceso a una educación sexual acorde para su edad, no tiene acceso a un método de anticoncepción, claro. Y tampoco tiene acceso a poder practicarse un aborto en forma... como tiene que ser, digamos. Sí, yo siempre digo, ¿no?, que el que está en contra del derecho al aborto no está a favor de la vida, está a favor del aborto clandestino, porque el aborto existe igual. Claro. Entonces, nosotros no podemos discutir si estamos a favor o en contra del aborto, tenemos que discutir si estamos a favor o en contra del derecho al aborto. El aborto es una decisión absolutamente personal en la cual nadie tendría que inmiscuirse en la decisión de una mujer que interrumpe un embarazo voluntariamente. Pero lo que sí tenemos que discutir es si estamos a favor de que sea legal y entonces no mueran mujeres, o si va a seguir siendo ilegal, porque el aborto existe. Tal cual. Bueno, es algo también de lo que siempre se habla, bueno, siempre hablamos eso de que no, yo siempre propuse, pensaba, de que ese tipo de leyes las tienen que diagramar y armar las mujeres. Que porque nadie puede entender lo que significa un aborto salvo una mujer. Entonces, digo, poco podríamos nosotros como hombres decir, no, porque nos parece que, digo, porque no sabemos lo que es la vejación que significa para una mujer. Y menos que menos estar, locuras. No, ni hablar, ni pensarlo. Porque es interesante lo que planteas, porque mientras desde una rama de la iglesia veneraban la palabra de Bergoglio ayer en Bolivia, por el otro lado, lo que pasa en Tucumán, digo, pasó sin pena, sin gloria, ni gloria, pero lo que dijo el arzobispo de Tucumán es una barbaridad. En contra del aborto, en contra de la ley de fertilización asistida, en contra de avances que de a poco la mujer ha podido lograr. La fertilización asistida es un golazo para las mujeres, para la familia, para como ustedes quieran plantearlo, y sobre todo para la mujer casada con mujer, digamos, para los matrimonios del mismo sexo, poder acceder ¿no? a la fertilización asistida que pueda bancar el gobierno. Andrea, hoy se van a estar... todo esto... y algo más, porque vas a tener más tiempo seguramente, lo van a estar charlando a las 20 horas en Jujuy 2928, que es el local del PTS, en donde vas a estar básicamente presentando este proyecto de ley, o explicando, mejor dicho, este proyecto de ley, que ya fue presentado por Nicolás del Caño. Ya está... Por Nicolás del Caño, sí, unos días antes fue de la movilización del Ni Una Menos la presentación, pero nosotras opinamos que ningún proyecto puede salir en el Congreso si no es por la movilización, la organización y el reclamo desde abajo de las mujeres organizadas para imponer que ese Congreso vote alguno de los derechos mínimos que nosotras necesitamos. Andrea, gracias por habernos visitado. Seguramente nos veremos a lo largo del año, porque arranca un año... Un año electoral y un año de campaña donde vamos a estar recorriendo todas las ciudades. Sí. Está bien. Y aprovecho entonces para darte un saludo de José, el Negro Montes. Grande. Que sabía que venía a Mar del Plata y me mandaba un saludo para vos. Muchas gracias, igualmente. Negro Montes es un tipo fantástico. Nos vamos a la pausa. Dale, volvemos enseguida. Perdón, nos excusamos unos minutos. Ya volvemos al aire de FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.